Estación sin centro. Cuando os digan caridad, vosotros decís justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La humanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Finchilic y Radia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Periferia sería donde rebotan estas ondas de aquí. Entramos otra semana más de aquí en Desfase Lunar con las últimas informaciones que nos manda la gente. Bueno, con lo último recogido sobre el cambio climático, nos llega información desde el Grupo Ecologistas en Acción sobre la Unión Europea que se queda con la banca y sacrifica el clima. También recogemos información sobre las patentes de la vida de las semillas y de cómo están las historias con los campos transgénicos que están plantando por todos los lados. Se detectan plagas resistentes al insecticida del maíz transgénico. Que os podéis imaginar de dónde viene, claro. No viene de África, ni de Algeciras, ni de Portugal. Más probablemente viene de Estados Unidos y Monsanto no andará muy lejos. Steam. Bueno, así dejando a un lado la resistencia de la población hacia los alimentos transgénicos, los expertos llevan tiempo advirtiendo que estos cultivos presentan un riesgo real fundamentado en el conocimiento científico al ya haber efectos secundarios demostrados. Las plantaciones de transgénicas llevan detrás una plaga de insecticidas que venden las mismas empresas estas de transgénicos para tener el negocio más asegurado. Así, los plaguicidas biológicos que llevan incorporados estas semillas, del mismo modo que cualquier otro insecticida, puede seccionar variantes de unas plagas que sean inmunes a estos mismos productos. Bueno, así desde Rebelión nos van a explicar un poquito más este tema y será otro de los temas que tratemos esta noche. Bueno, Rafael Rico Ríos nos va a hablar de la tecnología que, según él, destruye y mata. Bueno, desde la AIN también nos daremos un paseo y nos van a hablar sobre cómo está la historia con Mumia Abu Jamal. A los 30 años del secuestro de Mumia en las cárceles, se festeja un revés para el Estado. Para el Estado y rebobinan unos esfuerzos para ganar la libertad de este preso. Bueno, y así poco a poco, y el tiempo que de aquí a una horita en adelante, según vaya viendo lo que ha llegado o lo que encontramos, será lo que abarque el programa de hoy. Bueno, y si algunos todavía no sabéis por qué nuestro programa tiene ese nombre y de qué va, mira, nuestro programa, desde luego que esto sí, no hola. Va. De esto no va. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Buenas noches. Con Sagitario. Bueno, fijaros que nuestro protagonista de hoy se come unas pilulas que le receta el médico, sí, que le deja la lengua suelta. Sí, hola. Hola, hola, buenas hola. Noches. ¿Con hola. Quién tengo el gusto de hablar? Buenas noches. Con Sagitario. Sagitario. ¿Me ayudas a cortar a la derecha o a la izquierda? Pues si no me digo yo, doy en rebote. Derecha. ¿Derecha, arriba o abajo? ¿Qué, abajo? ¿Que te oyes en qué? Perfecto. ¿Qué quieres saber? Mira, me urge vender un local, a ver si le vendo pronto. Perfecto. ¿Es solamente tuyo el local? Sí, bueno, el matrimonio. Sí, sí. ¿Estás a punto de venderlo? Sí. Sí. Pues si no me digo yo, doy en rebote. Te regalé, te harán unos duros, pero... Mira que te ha dado guerra este local, ¿eh? Bueno, no hace mucho que le tengo puesto. Bueno, pero desde que lo has tenido puesto no ha venido a nadie interesado realmente, ¿eh? Bueno, no hace mucho que le tengo puesto. Sí, lo vendes pronto. ¿Este año? Sí, sí, sí, este año. Lo vendes este año y lo vendes bien. ¿Y el que estoy puesto soy yo? Prácticamente al precio que estás pidiendo. Pues si no me digo yo, en rebote. Te regalé, te harán unos duros, pero lo vendes prácticamente al precio que estás pidiendo y lo vendes muy bien. Buenas noches. Bueno, como decía, si alguno todavía no se pregunta por qué se llama este programa así, es porque de este tema, ¿no? Digo yo, en rebote. Derecha. ¿Derecha, arriba o abajo? Abajo. Perfecto. She can burn you up in bed just like she said, 'cause she's a hothead, hothead, hothead. Bueno, pues si no ha quedado claro, como decimos, de eso que oíais no va este programa. She can throw her fight a show, she can start a while ago. She's a hothead, hothead, hothead. Puts her head into the fire, makes her red hot perspire. She's a hothead, hothead, hothead. She was burned before she was born, burning up a storm. Y si queréis, nuestro teléfono en el 943-527-407 también está abierto, como el de otros. Como el mío. A ver. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la respuesta, amiga? Pepita. ¿Pepita? Sí. No. Pepita no acaba en IA. No. Pepita no acaba en IA. No. Pepita no acaba en IA. No acaba en IA. No acaba en IA. No acaba en IA. No acaba en IA. Bueno, como sabréis, este programa tampoco va de esto. ¿Pepita? No. Pepita no acaba en IA. Tiene que acabar mi nombre en IA. Pepita no puede ser. Acaba en IA. She can throw her fight a show, she can start a fight a go. She's a hothead, hothead, hothead. She puts her head into the fire, makes her red hot perspire. Sí, va, es de músicas que solemos recoger de cualquier parte del planeta. Y como en otras semanas poníamos, pero que era algo que está bastante sin escuchar por esta zona, volvemos a poner este grupo Half Time Java con el Java Funky Roots y Reina Laquina. ta-ta-ta-ta Tinana, da gula, kamlapa Minisa, ya kanya banet bala Pakina, papana, minisa Vita, vita, vita, vita, kamla Bukanya ba, bukanya ba, bukanya ba Papana, papana, papana Beni, beni, beni, beni, beni, beni Ta-ta-ta-ta-ta Nerbala, bakina, bakina Papana, minisa, minisa, minisa, minisa Ta-ta-ta-ta Papana, Daguna, Bueno, y así comenzamos con los Captain Java. Vamos a acomodarnos aquí en la silla. Piloto automático activado. Vamos a relajarnos. Esta noche también nos relajamos desde Sinchili que varía. Todo la pena. Apoya tu cuello en el respaldo que tengas, sea un pechito de alguien. O un sillón sin más. Masaje tailandés. ¿Cómo? Masaje tailandés activado. Qué bien. Así sí, así sí se puede. ¿El capitán? Tranquilo. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447... ...1C7... ...555... ...por... ¡Un cobarde! ...donde quiera... ...te la hincan. ¡Pero que esta es una canción! ¡Para lo que hice bla bla bla! Y antes de patear más la noche, escucharemos esta verdad de los Terracota, música mestizada desde Portugal. Tu devia vou lograr do LCCA. A minha dama é casa, vou como uma bumbela. Oh, oh. Meta a família vai voar sagagê. Sempre presida e te febre a manger. A minha dama, a tua dama, os reggae, pombas e tumbopá. Delta salvo do polícia, o mestre enxuga a dona, o atacando a balbis. Polícia não entende nada. Que a sociedade cansou. Polícia não entende nada. A dona quer ir. Polícia não entende nada. É mal consciente restaurante. Polícia não entende nada. Eu não quero participar. Polícia não entende nada. Ser acidente mundial. Polícia não entende nada. E lutar com todas as armas. Polícia não entende nada. Com ser acidente nuclear. Polícia não entende nada. Lutar de poder. Polícia não entende nada. Nu pouva vous abuser pour nous voulez pour nous rabaisser. Politicien, gendarme et policier. Je suis un voleur. vuelve a cobrar, tú sabes, no hay que hablar. Tú mime tibio y le tienes un cine, te vas para casa tranquila. Mal que he hecho yo, señor, déjeme pasar, por favor. Tanto la tiene por ahí porque me viene a cobrar a mí. Ay, tú respecha mi uniforme, yo soy la ley, soy un gran hombre. Soy tu máxima protección en cualquier situación, ya lo sabes. Mágicas y de seguridad es esa. Si aquí todo se paga por debajo de la mesa. Uh-huh. Es el puto que me habla, no me lo puede vender. ¿Está loca? Y si ese uniforme te queda, ¿tú qué coño vas a hacer? Voy yo, yo voy a hacer aquí. Policía no le entiende nada. Qué suciedad tan sucia. Policía no le entiende nada. ¿A dónde quiere ir? Policía no le entiende el nada. El pueblo ni tú jamás será vencido. Policía no le entiende nada. Es más consciente estarán. Policía no le entiende nada. Yo no quiero participar. Policía no le entiende nada. El accidente mundial. Policía no le entiende nada. Iré a luchar con todas las armas. Policía no le entiende nada. Policía no le entiende nada. Escucha las cucharas del poder. Policía no le entiende nada. Din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din. Así vamos a desgranar ya la información que nos llegaba hoy. Durante las pasadas semanas, la Unión Europea ha estado inmersa en una intensa actividad de negocio, por el lado para salvar la banca y por otro para salvar el clima, según dicen. Bueno, así algunos grupos ecologistas han repasado estos acuerdos y nos mandan esta siguiente información. La pasada cumbre del Consejo Europeo escenificaba nuevamente, según estos grupos, que gozaban de distintos jefes de estados de la Unión Europea, como objetivo de salvaguardar, dicen, los intereses de sus grandes capitales frente a los de la población y no digamos ya a los del resto de los seres vivos. Bueno, en estas reuniones se encontraban con el plantón del primer ministro británico David Cameron. Se explica desde una perspectiva de defensa de los intereses del capital financiero británico. Esta es la excusa que da para no asistir a donde tiene que asistir, claro. Bueno, así el delegado de Inglaterra pasa de las reuniones y los acuerdos a los que se llega por los restos de los países de la Unión Europea en la cumbre del jueves realmente no son los nuevos respecto a pactos anteriores. Bueno, como ya sabéis, anteriormente en el protocolo según el clima, que era el llamado protocolo de Kioto, decían que iban a tomar medidas al año 2012. Ahora parece que lo están estirando, como hacen siempre, un año antes de que cumpla, lo estiran y ahora lo quieren estirar hasta el 2020, ni más ni menos. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Bueno, así se ve de todos estos años que han estado haciendo estos protocolos, tan solo han sacado en conclusión que el que quiere emitir más de lo permitido, si paga por lo que emite, puede seguir echando mierda, o sea que el que tiene puede. Ahora se ha metido la banca también, ya que la banca le interesa que se contamine para que los que pueden pagar por contaminar les llenen sus arcas de dólares. De dólares, euros o lo que sea. No rechazan tampoco céntimos, ni rechazan pesetas, aunque estén caducadas. And mama. Bueno, así después de estos trapicheos, sobre la mesa está la discusión de crear unos llamados bancos malos que pasen a manos del Estado o reciban ayudas de él. A grosso modo, hay dos posibles vías. Una es que el Estado se quede con los activos tóxicos, sobre todo el suelo, a precio del mercado, es decir, mucho más barato del precio al que adquiere el banco la contaminación. Ya están comprando hasta la mierda. Por otro lado, nos dicen que la segunda opción es que se discute es la compra de los activos a los precios a los que la banca no adquiere. En cualquier caso, lo que terminaría ocurriendo es el desvío de dinero público para enjaguar las pérdidas después de inversas ganancias en la burbuja inmobiliaria. A lo mejor entendéis lo mismo que yo. Yo, con todo esto que me están contando, no entiendo nada. Hey mama, I heard Papa call himself a jack of all trades. Say Papa would beg, borrow, steal to pay his bills. Hey mama. Hey mama, no entiendo nada. Ay, hijo mío, eso te pasa por no haber estudiado. Mama looked up with a tear in her eye and said, son. Desde aquí hasta la costa de Punta Rostro Gordo, los inmigrantes tienen más fácil el salto y es donde se acumula el mayor porcentaje de intentos. Siempre, cuando la gente no puede entrar por la puerta, trata de entrar por la puerta. ¿Aló? Boca. Wow. Mala. Vaya, no me imagino. ¿Estás te encuentras? Vaya, yo voy a ver por el cliente a Ferry, no puedo decir, vaya. ¿Puedes venir? La Ferry Design.

Así, algunos expertos examinan las alertas del cultivo que está dañado y concluyen que se sospecha de resistencias en la menor de algunas regiones de 4 estados. Bueno, hablaríamos en caso de que ya están habiendo estos efectos en Estados Unidos, en el estado de Iowa, Illinois, Minnesota y Nebraska. Primero crean problemas y ahora quieren vender ellos mismos las soluciones, porque será. La compañía estadounidense replica poniendo en duda las conclusiones de la organización EPA, y el portavoz de la empresa Monsanto en San Luis dice que toman el informe de esta agencia en serio, pero que hay confirmación científica de las resistencias de sus productos. Entre las medidas que recomienda Monsanto para, dicen, llevar delante al insecto, está rotar los cultivos del maíz con soja, pero también otra solución para engrosar aún más sus arcas es cambiar el maíz por otra variedad de ellos, de Monsanto, que lleva no una, sino dos toxinas para los gusanos. Una puerta abierta para la frontera. Así encontramos también en esta noticia que no nos acaban de decir nada nuevo. Ellos te ponen los problemas y luego te venden las soluciones, claro. Jumping stone by stone, following the instinct of eyes. I will seem to what we see. Why do we need to cry? She will take the way back, cause any song. They say bye bye, bye bye bye bye. They say bye bye bye bye. Yeah, you're listening to me. They say bye bye. Yeah, I'm a man, set up. They say bye bye. You're looking for the season of life. Kokobina, oji kokobina. Wagati chumalo be, segin elu. Kokobina, oji kokobina. Wagati chumalo be, segin. Y mientras estabilizamos la nave, vamos a escuchar y les vamos a prometer y desear buenas fechas a nuestros dirigentes. Hablo, señorías, de un recelo mensurable que ha crecido al mismo ritmo desaforado de nuestra deuda. En este disco usaremos malas palabras. No usaremos malas palabras. Señor Rodríguez Zapatero, le ha costado una eternidad comenzarlas y no ha completado con éxito ninguna. Cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón ni gusta a nadie ni sirve para lo que se pretende. Puñeta, puñeta, puñeta, puñeta, puñeta. Esto es como la guitarra, señorías. O se afinan las seis cuerdas o la guitarra sigue desafinada. ¡Puñeta! No necesito tocar nada de esto. ¡Verga! ¡Verga, verga, verga! ¡Verga, verga, verga! ¡Verga, verga! ¡El presidente está molesto! ¡Con viejitos que no lo entienden! ¡Inagotable! ¡Que no lo entienden! ¡Inagotable! ¡Que no lo entienden! ¡Inagotable! ¡Inagotable! ¡Inagotable! ¡Inagotable! Siempre está al caer, pero que nunca llega. ¡Chúpame la verga! ¡Lávame las bolas! Que ni aun con las infinitas ganas que tienen los españoles de creérselo, se lo creen ya. Al disidente no lo entiende, al disidente no lo entiende nada, nada, nada, nada, nada. Es imposible, señorías, es que es imposible. Nada, nada, nada, no lo entiende nada. Lava volcánica, sube el volumen a la música satánica. Sube el volumen a la música satánica. ¿Acaso no recuerdan que cuando el señor Rodríguez Zapatero ni siquiera había reconocido la crisis, ya estaba vaticinando su final? Nadie ya, ni en el gobierno, ni en el Partido Socialista, puede sembrar esperanzas sólidas porque han dejado el campo plagado de escarmientos. Lava volcánica, sube el volumen a la música satánica, sube el volumen a la música satánica. Señorías, sí, sí, escuche. Móntate aquí en mi velero y vamos a insultar al mundo entero. Señorías, no estoy refiriendo nada que no esté en la memoria o a la vista de todo el mundo. Directamente desde el infierno. Abran paso que llegó el yerno. Tu papá está más cuadrado que un cuaderno y no comprende mi lenguaje moderno. Muévete que llegó el cafre de Trujillo. Cafre de, cafre de, cafre de, cafre de, cafre de. La gente no paga, la gente nos paga, la gente nos paga, los no presos. Tres vueltas de carnero. Flat que fuiste por el agujero. Todos los groseros a bailar encima de lava volcánica. Sube el volumen a la música satánica. Sube el volumen a la música satánica. ¿De qué le sirve a un empresario la reforma laboral si no cobra de sus acreedores y el banco no le presta? ¿De qué le sirve? ¿Alguien me puede responder a esto? Estás humillando a tu patrimonio. Mejor un Don Juan o un Juan Antonio. Se chavar. Indispensable. Indispensable. De la gente habla malo y es más sabrosa. Mi vocablo lo divido en prosa jugosa pa' ponerte las axilas grasosas. En un lastre para la recuperación económica, de económica. Llegó la araña que el idioma daña. La Real Academia yo se la dejo a España. Así que mala mía si me pongo perverso, pero es que tú me tienes escupiendo versos. Y que tendremos que seguir pagando entre todos. Y además, muchos años después de que el recuerdo de su gobierno se haya diluido en el tiempo. Mister Universo, meando territorio. Se formó el jolgorio en el purgatorio. A mover los rabos y los cuernos y a dejar para después el descanso eterno. Señorías, no estoy refiriendo nada que no esté en la memoria o a la vista de todo el mundo, incluso del 100% de los diputados que están en esta Cámara. Y de aquí brota esa incertidumbre que convierte nuestra situación en un círculo vicioso, en el que, como dicen en la calle, la gente no paga, la gente no paga, la gente no paga, la gente no paga, la gente no paga, la gente no paga, la gente no paga, todos los groseros a bailar encima de lava volcánica. Sube el volumen a la música satánica, sube el volumen a la música satánica. Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo. Es que hay gente que antes de morirse se va a empachar de tanto dinero. La gente nos paga, la gente nos paga, la gente nos paga, la gente nos paga, la gente nos paga. Todos los groseros a bailar encima de lava volcánica. Sube el volumen a la sommes plus comme ça. Alors réveillez-vous, il faudrait qu'on apprenne à vivre ensemble. Réveillez-vous, il faudrait qu'on apprenne à vivre ensemble. Réveillez-vous. Bueno, y así nos vamos hasta México, donde activistas y varias organizaciones están en apoyo al preso Abu Mumia Abu Yamal. Están exigiendo que por fin este preso llegue a su casa. A los 30 años del secuestro de Mumia, festejan un revés para el Estado y redoblan esfuerzos para ganar su libertad inmediata. Así como decimos, el 9 de diciembre, a los 30 años del secuestro de Mumia Muyamal, a manos de la pandilla policíaca de Filadelfia en Estados Unidos, y su incriminación por el homicidio de un policía de nombre Daniel Faulkner. Así, unos 200 activistas y artistas realizan un acto de 8 horas en un apoyo afuera de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Bueno, y cuentan que con mucho amor para un hombre libre que siempre tiene el valor de decir la verdad, aun estando en las garras del enemigo. Festejan el revés sufrido por la fiscalía de esta ciudad en su afán de asesinarlo por las vías jurídicas y dejarle en claro dejan en claro el repudio total a su muerte lenta en prisión o cualquier atentado contra su vida una vez que se traslade a la población general. Entre otras cosas, se demuestran una alegría por un posible paso adelante en el caso de Mumia, que era matizado por el coraje y dolor que sentimos sobre el asesinato de Trinidad de la Cruz Cristónomo y de Pedro Leiva 2 meses antes también por esas cárceles. Entre otras organizaciones había una con el nombre La Otra Cultura que presenta un performance que resalta la historia de Mumia con los Panteras Negras y creaban varias instalaciones incluyendo una memoria al bebé Liz África que moría pisoteado por la policía de Filadelfia en el año 76. A estos actos asistían también los padres de este niño de nombre Jane y Phil Afrique, con quienes siguen, dicen, tras las rejas durante 36 años por defender la vida en todas sus formas. Bueno, y como veis, distintas acciones en apoyo a este preso, a Mumia Abu Yamal. En este caso, desde México, y si queréis más información, ya que hay muchas más cartas de apoyo, desde la AIN.org, en las tres dobles subes, la AIN.org, como digo, mucha más información sobre los apoyos que sigue recibiendo Mumia. (Risa) ஒரிங்க மறந்தமி நசன்ன ஒரிங்க மறந்தமி ஏமாஷரி. I'm still a continuing revolutionary journalist. I write for anybody who wants me to write for them. And I'm fighting my conviction, fighting the sentence, fighting for my life, and fighting to create revolution in America. Yes, I am a political prisoner. From Death Row, this is Mumia Abu-Jamal. It was the eruption of the civil rights movement against Jim Crow segregation that shattered the McCarthyite Cold War climate of the 50s. The whole world watched as peaceful demonstrations demanding the right to vote were attacked by the police and the Ku Klux Klan. Association of Black Journalists of Philadelphia. I'm still a continuing revolutionary journalist. I write for anybody who wants me to write for them. And I'm fighting my conviction, fighting the sentence, fighting for my life, and fighting to create revolution in America. Yes, I am a political prisoner. From Death Row, this is Mumia Abu-Jamal. Was the eruption of the civil rights movement against Jim Crow segregation that shattered the McCarthyite Cold War climate of the 50s. The whole world watched as peaceful demonstrations demanding the right to vote were attacked by the police and the Ku Klux Klan. Civil rights movement challenged racist white America and gave rise to a generation of political heirs. Arizona Senator John McCain and Alaska Governor Sarah Palin. Bueno, y aquí dejamos de fondo esta voz de propio Mumia Abu-Jamal tras las rejas y demostrando en palabras claramente que este asesinato de ese policía no tiene muchas garantías de que fuera él el que lo matara. Más que nada para que entienda en inglés, ya que el documento sonoro era en inglés, claro. In Chicago in 1966, the struggle for racial equality meant a confrontation with the political machine of Democratic Party Mayor Richard Daley. By the hard Bueno, y en otro término, seguimos sacando lo que nos llega al correo, ya que mal está dar direcciones y luego no hacer caso a lo que te llega. Rafael Rico Ríos nos manda algo sobre la tecnología que nos cuenta que destruye y mata. Mm-hmm. Para ello, Rafael descubre que un televisor no reciclado puede contaminar 80.000 litros de agua por su contenido en plomo y fósforo. La fabricación de un computador necesita 22 kilogramos de sustancia tóxica y 240 de hidrocarburos y 1.500 kilos de agua, ni más ni menos. Así estamos en el 2011 de la era punto pi. Y a punto de acabar este 2011 se van a desechar 1,2 millones de ordenadores tan solo en Argentina y se reciclan menos del 2% de todos ellos. La duración media de un celular es menos de un año. Un celular, nos referimos a un teléfono móvil. El 4% de los residuos de la Unión Europea son aparatos eléctricos, electrónicos. Su ritmo de crecimiento triplica el del resto de residuos y cada europeo medio genera entre 17 y 20 kilos de mierda al día, directa o indirectamente. Bueno, así también decir que el coltán, que si no lo sabéis qué coño es el coltán, es un mineral que es utilizado en casi la totalidad de dispositivos electrónicos que consumimos todos y todas. Así, el 80% de la explotación de este mineral se ubica en la región de la República del Congo, en África. Y su exportación ha financiado la llamada guerra del coltán o del oro azul, con más de 5,5 millones de muertos, el mayor número de muertos desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, así como lo veis, 5 millones y medio de muertos por el oro azul, ya no el oro negro ni el amarillo. El oro del mineral llamado coltán. Bueno, con esta información, Rafa nos recuerda que nuestra sociedad cada vez es más dependiente de esta tecnología. No podemos prescindir de ella, estamos atrapados por sus indudables beneficios y ventajas. Bueno, así un saludo a Rafa y encantado que nos siga mandando información, que por aquí la iremos lanzando. We'll be right back. besa, besa, besa, besa. Se nos va echando el tiempo encima y vamos a las voces de los pueblos indígenas, que también todas las semanas recogemos lo que vamos encontrando por ahí. En este caso vamos hasta Kenia, donde la violencia brutal contra una tribu, nos cuentan que una tribu de Kenia que vive cerca de la zona ahora célebre por sus vínculos con el compromiso entre los duques de Cambridge, dicen que se enfrenta a una brutal violencia después de que organizaciones benéficas por la vida salvaje acuerdan la compra de sus propias tierras. Nos vamos así hasta el distrito de Laikipia, en Kenia, que ha sido duramente, durante cientos de años, parte de la tierra tradicional del pueblo indígena Samburu. Bueno, ahí vivían felices hasta que dos organizaciones benéficas de la sede de Estados Unidos, Tenatur Conservation o Conservation, African Wild Foundation, que ahora en estas fechas navideñas también quedan muy bonitos sus anuncios diciendo qué majos son por ir a ayudar a las tribus de África y a la gente pobre. Bueno, pues estas dos organizaciones acuerdan pagar $2 millones tan solo por el territorio de este pueblo que lleva ahí viviendo milenios de años. Bueno, los que habitan ahí ancestralmente se quejan a que estas tierras sean vendidas, por mucho que sean organizaciones benéficas, y poco después la policía de Kenia inicia una serie de violentas expulsiones de las tribus, prendiendo fuego a sus aldeas, robando y violando y matando a los animales. Bueno, así nos lo recuerdan en este artículo, que ahora se encuentran 2.000 familias samburus que viven en improvisadas viviendas en los límites de este territorio y más que nada en carreteras cerca de un entorno que no les es para nada familiar. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias. El vicegobernador mayor de las 32 comunidades en Veracatío de Dabeiba, Fabio Domicó, fue asesinado al parecer por el Frente 36 de las FARC este fin de semana. Así lo denunció la organización indígena de Antioquia, OIA. Este crimen se suma al de otro indígena ocurrido hace una semana. Este año 19 integrantes de esas comunidades han muerto de manera violenta. Asesinado el vicegobernador indígena Fabio Domicó. Fue un líder muy importante para nosotros. Sabemos que por la información de la población indígena de esta zona, en esta zona operan 34 frentes de las FARC. Para la OIA, lo preocupante de los crímenes de Fabio Domicó y John Jairo Diomama Mecheche en Vigía del Fuerte es la sevicia aplicada en los homicidios, pues los victimarios, no satisfechos con haber disparado, a continuación los degollaron. En este caso los autores habrían sido las FARC, pero las presiones vienen de todos los lados. Porque nosotros tenemos en nuestro resguardo hay recursos minerales tan importantes, ¿cierto?, como el oro. Pero también tenemos un extenso de tierra que también a muchos actores armados le interesa el tema de la coca, el tema de los cultivos ilícitos en las comunidades indígenas. El otro tema muy importante también es el tema de megaproyectos o las multinacionales. En vista de que la justicia colombiana no les ofrece garantías ni resultados, acudirán a los organismos. Año 2011. Bueno, y así ya poco más tiempo nos da por hoy. Nos contaban también, aunque brevemente lo explicaremos, que en Paraguay devuelven tierras a algunos pueblos indígenas. Ya veremos si se llega a realizar y es real esta historia, pero ahora el gobierno de Paraguay firma un acuerdo con los indígenas de nombre Enchet para devolver 1,000 hectáreas de sus propias tierras. Bueno, esto no viene así por el cuento, ya que esta decisión se produce después de una larga batalla legal entre los pueblos indígenas y el Estado antes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, así se ven ahora, según dicen, al amparo del acuerdo alcanzado esta semana, el gobierno deberá proporcionar a esta comunidad nuevos hogares, puestos sanitarios, escuelas y hasta $500,000 para proyectos comunales. Bueno, y no sin pena y sin glorias, nos vamos hasta la semana que viene. Un saludo muy fuerte desde aquí, desde Sinchiliqui Ratia. Permanecer a la escucha, que tarde o temprano las llamas saldrán para arriba.